pensando en ti. No sé si sentarme a llorar o reír. La vida es injusta, dicen por ahí. Desde que no estás, no se siga ni me polaco, polaco. Y me duele pensarlo, me duele aceptarlo. Me duele en el fondo de mi corazón. Cuando te vayas tú, mi corazón se irá, como las olas que restan todo el inmenso mar. Así mis lágrimas te llevará. Cuando te vayas tú, mi corazón se irá, como las olas que restan todo el inmenso mar.